los amarillos. Ahí está Bakel jugando la pelota para lanzar. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 2 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Barcelona Laza B. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al resumen deportivo de Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 de la FM en esta previa del fin de semana del día viernes 1 de febrero del 2019. Hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde con las previas del fin de semana, ruedas de prensa de los entrenadores del Mr. Fran Alcoy, del Club de Fútbol Talavera y de Raúl Aceña del Sol y Fútbol Sala Talavera. Además, la previa del fin de semana para el juvenil del Élite Talavera con su entrenador Abraham. Todo eso y mucho más hasta casi las 2:30 de la tarde, más el resumen deportivo nacional e internacional. Bienvenidos. Y por supuesto, mañana quedáis todos cordialmente invitados a esa retransmisión a través del 95.0 en la FM de una nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Solis Fútbol Sala Talavera, recibiendo al filial del Barcelona Laza, el Barcelona Laza B, equipo joven, nos visitará mañana en la ciudad de La Cerámica y quienes no puedan asistir al 1 de mayo podéis sintonizar el 95.0 en la FM. El partido es a las 6, nosotros a contar de menos 20 ya mañana en esa retransmisión. Pero comenzamos por el fútbol y por el Club de Fútbol Talavera. A las 2 de la tarde y 2 minutos comenzamos entonces este resumen deportivo del día viernes con la previa del fin de semana. Y lo hacemos, como bien decíamos, el fútbol, Club de Fútbol Talavera, que tiene una visita complicadísima este fin de semana. Van hasta Melilla los chavales de Fran Alcoy para jugar con los locales, uno de los gallitos de la competición, uno de los equipos fuertes que está en la parte alta de esta clasificación de la Segunda B y de este grupo que convoca a los de la ciudad de La Cerámica. Con algunas bajas, jugadores con molestias, un tanto complicado el Club de Fútbol Talavera, que estuvo bastante revolucionado en las últimas horas con esa posibilidad de bajas, de altas. La alta que se dio definitiva fue la de Ismael, delantero, jugador que viene de Lucam de Murcia. Podrá tener quizás, si lo estima conveniente Alcoy y cómo se dé el desarrollo del partido, algunos minutos y pueda debutar con la blanquiazul. Y también esa posibilidad que existió en la semana con esos rumores que habían de jugadores que se iban a marchar, San Tomé, en fin, algunos que se quedan, otros que se van. Así estuvo revuelto el trabajo del fin de semana para el Club de Fútbol Talavera. Pero no le dio mucha importancia en la rueda de prensa que hace pocos minutos, hace aproximadamente una media hora, pudo entregar a los medios de comunicación Fran Alcoy en las dependencias del Municipal El Prado. De esto y mucho más habla el míster del Club de Fútbol Talavera, Fran Alcoy, con miras al partido del fin de semana en Melilla. Siempre que hay pues llega este mercado de invierno, pues es normal que hayan ofrecimientos a jugadores tuyos. Cosas, pero bueno, después da al club la potestad de poder decidir lo que él considera oportuno. Y ya dijimos que, bueno, el caso de Víctor Calarje y de Cabañas, si eran dos casos que lo íbamos a valorar y darles el visto bueno a su petición, pero que después no teníamos ya intención de nada. Y eso ha ocurrido, pero como ocurrió el invierno pasado, siempre que he estado de aquí han ocurrido estas cosas. Al final, bueno, hay equipos que se interesan por jugadores y el jugador pues te manifiesta pues el ofrecimiento que tiene y después el club pues decide y valora, y si no, pues no pasa nada. Es decir, yo ayer fue un día tranquilo. Estos días atrás hubo un poquito más de marejada, pero ayer fue un día que fue tranquilo. Bueno, ayer o los últimos días. Sí, pero que eso entra dentro de la normalidad de un mercado invernal en el cual hay jugadores que son profesionales y equipos que se interesan por ellos y Y es ley de fútbol, eso. Pero a partir de ahí, pues bueno, está el club con la capacidad o la potestad de decidir lo que considera oportuno. Y así ha sido. Tomé, es un tema que también lo estábamos valorando. Lo estábamos valorando porque el chico es un jugador cedido, es un jugador joven, tenía un ofrecimiento muy bueno, y en el cual nosotros valoramos la posibilidad de que si teníamos un recambio importante o igual que él, pues lo podíamos hacer, y el club lo valoró. Después ya no dependía de nosotros, lo tenían que ejecutar las otras partes, y no se hizo, pues encantado de que se quede Santomé, pero el club le brindó la posibilidad de no romperle un contrato que no se puede dejar pasar esa oportunidad, ¿sabes? Después no se hizo, no porque nosotros pusiéramos ningún impedimento, porque las otras dos partes pues no se pusieron de acuerdo. Pues bueno, pues nada, encantado de que se quede aquí. Un chaval agradecido con el Talavera porque le brinda una posibilidad, y el Talavera podía haber ejecutado esa opción porque lo que iba a venir era de dotar garantías. No entrenaba, no significa nada. No, está enfermo. No significa nada. Estaba con décimas de fiebre. Y para estar ahí, que hoy es una sesión que estás muy parado y con el viento, hemos preferido que no entrenara. Sí, pero yo no lo veo raro, lo que ha acontecido. Acontece en todos los equipos, y aquí en Talavera ha acontecido los 5 años que yo llevo. El año pasado, el tema de Espinar también nos dijo que tenía ofertas y tal. Jesús Jiménez también quería salir, no salieron. Muchos jugadores. Y este año no han sido solamente ellos. Hay otros que tampoco sabéis vosotros que también han solicitado. No han solicitado. O sea, que tampoco es eso. Sino, oye, pues mira, pues tengo esto, tal. Cosas que se hablan y se valoran. Y yo no ha pasado nada, siempre ha ocurrido algo, pues porque es normal, porque los clubes se interesan por jugadores, el jugador te manifiesta el ofrecimiento que tiene, tú le dices, tú le hablas y valoras, y es así. Pero después todo ha quedado como está, con las únicas dos salidas que ya teníamos, y la de Santomé, que la hubiéramos ejecutado si las otras partes se hubieran puesto de acuerdo, pero nos hemos quedado con lo que tenemos ahora, y a partir de ahora todo cambia, todo se tranquiliza. Ahora ya no hay vuelta, de hoja en nada, y hay que trabajar aquí como lo están haciendo hasta ahora, y son profesionales y lo saben, que no pasa nada. Y como tú me preguntas por las bajas, eso sí estamos muy, muy dañados para este partido. Al final se nos han juntado las dos sanciones de Óscar Martín y de Melchor, más las dos lesiones de arrastradas ya de Choncha Vidal y Paul, y no llegan, bueno, no han entrenado ni Nandi, que ya no jugó la semana pasada, ni Juanra, con lo cual lleva 6 bajas. Sobre todo la parte de atrás va muy, muy dañada, muy dañada. Habrá que recomponernos ahí y organizarnos. Sí, vamos a valorar a ver la decisión que tomamos. Es verdad que ahí atrás pues tienes que hacer encaje de bolillos, pero mira, yo en ese aspecto las bajas no, nunca las lloro, porque las plantillas están para esto, y siempre el 11 que saco creo que es el mejor para cada partido, y vamos a responder bien, independientemente de la dificultad del partido que nos vamos a encontrar. Poco queremos tocar mucho al juvenil, pues porque se está jugando mucho, y bueno, y al final miramos eso también. Sí, si Santomé mañana no estuviera, pues tendríamos que actuar con rapidez y que viniera un portero juvenil. Sí, pero es verdad que es un partido con muchas adversidades, esa es la realidad, independientemente de la dificultad de un muy buen rival, que ya lo visteis aquí, que va tercero clasificado, y después pues andas con bajas de jugadores muy importantes, sobre todo atrás, y eso pues lo va a acusar el equipo, pero hay que hacerse fuertes, y yo estoy seguro de que estas cosas unen más a un equipo y vamos a competir bien el partido. El viaje es lejano, pero al final no es muy pesado, porque lo haces en avión, es un desplazamiento a Madrid, y después en hora y media estás en Melilla, es peor 9 horas de autobús, creo yo. Y después el otro tema que me vuelves a incidir, yo te digo que no, esto, yo llevo muchos años en el fútbol y todos los años ha ocurrido lo mismo en todos los equipos, porque es que el mercado te da eso, y no nos ocurre a nosotros solo, nos ocurre a todos los equipos. Y en el momento que se cierra el mercado, pues los jugadores entienden que no ha habido ninguna tirantez en nada, simplemente diálogos y cosas, y todas las partes hemos entendido que esto es así, que el fútbol tiene esta ley y que muchas veces uno, aunque tenga un ofrecimiento de otro lado, si no puedes salir porque el club en el que estás te necesita o pues no te puede cambiar, pues te tienes que quedar, y así se entiende. Ahora, otra cosa es que el jugador te los ponga y lo hable, que está en su derecho porque es un profesional que vive en esto. Y al final ellos están aquí, o todos estamos por sobrevivir, por ganar dinero y tirar en la vida adelante. Y al final, si son ofrecimientos importantes, pues lógico que el jugador te manifieste la oferta que tiene. Otra cosa es que tú accedas o no accedas. El rival es importante. Es verdad que han bajado un poquito fuera, en casa son fuertes y vamos a ver un abanico de futbolistas muy importantes. Se han reforzado ahora muy bien en el mercado de invierno, no han tenido ninguna salida, con dos jugadores, Ever del Real Murcia y Traoré, que viene de primera división, más el abanico de los Menudo, Igor, Ruano, todos los jugadores que tienen, que son jugadores contrastadísimos en la categoría. Vamos a ir a hacer un partido serio, como lo veníamos haciendo hasta el último, y competir allí y ver el partido que nos da. Es un partido, es una plaza importantísima. Allí cualquier resultado positivo refuerza al grupo mucho. Yo, independientemente de que manifesté que el otro día el partido me dejó muy mal sabor de boca, a los jugadores también, yo estoy seguro de que allí vamos a, si no ocurre nada y estamos serios y algo que te rompa lo que es el planteamiento del partido, vamos a hacer un partido, pues como hicimos en Cartagena, en serio, que no, ojalá no fuera el mismo resultado, y lo vas a competir y vas a tener opciones. Es que ir a un campo como Melilla y creerte que no vas a sufrir como un bellaco es ir engañado. Allí vas a sufrir y mucho. A que tú lo hagas muy bien, ellos tienen pegada, tienen retención, máximo goleador de la categoría. Te van a poner en problemas. Otra cosa es que tú, pues bueno, compitas y tengas detallitos que caigan de tu lado y hagas un partido largo, llegues al tramo final del partido con un marcador cerrado, y ahí vamos a tener opciones. Si cometes algún error infantil, algo que no esté en los cánones del contexto de este partido, si te muestras con la intensidad que te mostraste el otro día, con el nivel de la fuerza de intervención tan baja como el otro día en cada acción, pues no tienes nada que hacer. Ahí parte todo, pues porque vayas al 200%. Y cuando vayas al 200% vas a poder competir. Si empiezas a dejar que se giren, a no encima, a no coger segundas jugadas, a despistarte, pues te la meten hasta la cadera. Claro que va a tener. Es un jugador que la semana ya le conocía yo cuando por eso ha venido, pero es un jugador que creo que trae aire fresco, trae ilusión. Es un jugador fuerte, rápido, que entiende bien el juego a la profundidad, que técnicamente está bien dotado y que el trabajo sin balones es bueno. Yo estoy seguro de que es un chico que los 16 partidos que quedan va a sumar mucho. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Zapatitos amarillos, ahí estaba aquel jugando la pelota para Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 2 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Barcelona Laza B. Y a propósito de ese partido y retransmisión a las 2 de la tarde y 13 minutos, vamos con la última hora del Solis Fútbol Sala Talavera, luego de haber escuchado a Fran Alcoy, el míster del Club de Fútbol Talavera, y ese importante y difícil partido en horario de misa a mediodía el domingo de visitante fuera de nuestra ciudad en Melilla. Con bajas, con preocupaciones, con una dinámica que no es buena para el Club de Fútbol Talavera, lo importante es que los chavales den la cara como lo han hecho en algunos partidos. Recordaba Alcoy esa visita a Cartagena, 0-1, este es otro partido, el Melilla también está disputando sus bazas y la posibilidad de seguir en la parte alta de la clasificación, sin duda un partido complicado y difícil para el Talavera. Suerte entonces para el equipo blanquiazul y nos vamos al fútbol sala. Y Y es que mañana es tanta la expectación que hubo una reunión por parte de los directivos del club, más ayudantes y gente que está trabajando por el bien del Sol y Fútbol Sala Talavera. Hubo una reunión ayer mientras se desarrollaba en el Polideportivo 1 de Mayo del Sol y Fútbol Sala Talavera para programar todo lo que se va a vivir mañana. De hecho, las taquillas van a estar abiertas a contar desde las 4:30 de la tarde, porque ya ha pasado en otras ocasiones, pasó en Primera División cuando vino el Barcelona, en su momento el Inter Movistar, el Pozo de Murcia, se agotaron las entradas. Llegó gente media hora antes del partido, generalmente, como sabéis, siempre se juega el día sábado a las 6. Recuerdo que en Primera División llegó mucha gente y se encontró con la sorpresa de que ya no había entradas en la taquilla. Así es que las próximas horas, y si no puedes ir hoy, obviamente mañana, a contar de las 4:30 van a estar abiertas las taquillas. El partido es a las 6, una hora y media antes, para tener la posibilidad de pillar alguna entradita para este partido. Ayer, y luego vamos a escuchar el audio en rueda de prensa en ese entreno del día jueves por la tarde noche del Sol y Fútbol Sala Talavera, le hacíamos la pregunta precisamente al míster, a Raúl Aceña, cómo tenía el equipo físicamente, si presentaba alguna molestia a algún jugador o si había alguna baja. Nos dijo que no, pero en el transcurso del entreno, ya pasadita las 9:00 p.m, lamentablemente lesión muscular de Chino. Para mí, jugador importante del Sol y Fútbol Sala Talavera, todos son importantes, pero hay jugadores que marcan diferencia y creo que Chino es uno de ellos. Se pierde el partido, va a ser reemplazado por el juvenil Chencho. Cosa curiosa, ayer hablábamos con el presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, Santi Ramos, y nos decía, a modo de primicia, les informa que Chencho, este chaval juvenil, puede ser quizás ya confirmado, independiente a la categoría en que se juegue la próxima temporada, como el primer fichaje para la temporada 2019-2020. Cosas del destino, cosas del deporte, cosas del fútbol sala. Chencho va a tener la posibilidad entonces de estar, si lo estima conveniente Raúl Aceña, el míster del equipo talaverano y su ayudante Alvarito Fernández, de tener sus primeros minutos en esta competición de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pero sin duda que lamentar la lesión de Chino. Estas eran las palabras de Raúl Aceña, el míster del Sol y Fútbol Sala Talavera, con miras al partido ante el Barcelona B mañana en el Polideportivo 1 de Mayo a las 6 de la tarde. Bueno, es un equipo con chavales jóvenes, pero que, bueno, como ya dije en la ida, pues chicos que seguramente dentro de poco veremos en el primer equipo o en equipos de primera división. Empezó la competición de una forma irregular, no tuvo buenos resultados al principio de la competición, pero yo creo que ya está cogiendo el tono a la competición y bueno, ya está, yo creo que en un puesto más acorde a lo que este club siempre viene haciendo en las últimas temporadas. ¿Que el partido o este partido no tendrá nada que ver con aquel? Bueno, ojalá que sí. Ojalá que el resultado sí, ¿verdad? Bueno, es un equipo muy, muy competitivo. Todos los equipos filiales son equipos muy directos y no tienen miedo. Salen a por el partido desde el principio. Son muy intensos. Hacen muchísimas sesiones de entrenamiento, bastante más que nosotros. Y bueno, pues tienen todas las virtudes de los equipos jóvenes y también todos los defectos. Intentaremos ir a por ello, a por los defectos que puedan tener. La importancia de mantener la dinámica de ganar en casa, de puntuar afuera, sin duda que es importante para mantener esa condición ahora mismo. Sí, bueno, ahora llevamos 3 partidos en esta segunda vuelta, en la que todavía no hemos perdido ninguno de los 3 partidos. Y bueno, más o menos tenemos una misma línea que en la primera vuelta y queremos seguir con esa dinámica. Es importante, si queremos, lo primero, el coger distancia con los equipos de la zona baja y tener un final de temporada plácido y bueno, pues que los de arriba no se alejen y poder estar con opciones de todo hasta el final de temporada. ¿Parte médico o alguna molestia de jugadores, algo que te preocupe de cara a este partido? Bueno, ahora mismo creo que ningún jugador está ni tocado ni lesionado. Algunas molestias, sobre todo el martes, Anas tuvo alguna molestia que el sábado le impidió jugar demasiados minutos por precaución, porque tenía sobrecargado el isquiotibial, pero bueno, yo creo que ya el martes ya entrenó a un buen ritmo y hoy ya está bien, así que espero que para el sábado pues estén todos. Pues lo decíamos, esto fue antes del comienzo del entreno en la jornada de ayer martes y lamentablemente Chino se lesionó en el entreno del Sol y Fútbol Sala Talavera y causa baja para este importante partido. 2:19 p.m, continuamos. Hemos querido también durante esta temporada poner énfasis en el futuro del deporte de Talavera de la Reina. muchos deportistas ya son presentes. El fútbol, sin lugar a dudas, se lleva la mayor información, ¿no? Por esa gran cantidad de escuelas deportivas, de equipos cadetes, de equipos juveniles. Durante los últimos días hemos estado muy pendientes del filial del Club de Fútbol Talavera. De hecho, se ha confirmado en las últimas horas en esa rueda de prensa de Fran Alcoy que Nacho Díaz, el capitán del filial y que pasó por nuestro micrófono la semana pasada, viaja a Melilla para estar con la plantilla del Club de Fútbol Talavera. Y decíamos nosotros que nos ha gustado la recepción que hemos tenido con los chavales de Dani Pino, con mucha personalidad, lo cual nos gusta. Los juveniles del Club de Fútbol Talavera, que están a 3 puntos de los líderes, Albacete B, Manzanares, que están en la primera clasificación, tercer clasificado, los blanquiazules, el equipo de nuestra ciudad, pero también hay otro equipo en ese juvenil nacional. Nos referimos al Élite Talavera, y es a continuación la próxima entrevista que presentamos con el Mister Abraham. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen deportivo de 2 a 3 de la tarde, previa del fin de semana, previa de este día viernes 1 de febrero del 2019, comenzando ya este segundo mes del año en curso, y nosotros os invitamos, como siempre, a esa retransmisión de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Mañana, segunda división, nos visita el Barcelona B, Barcelona Lasa, el filial del equipo azulgrana, mañana ante el Solis Fútbol Sala Talavera, y podrás escuchar la retransmisión de ese partido. Puedes ir in situ, llevar tu radio, conectar tu radio también en la aplicación móvil de OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, y escuchar y acompañarnos también en la retransmisión de ese partido. Solis Fútbol Sala Talavera enfrentando al Barcelona Lasa B. Nos quedamos siempre en la ciudad de la cerámica. Vamos a la competición de la Liga Nacional Juvenil de este grupo número 15 de Castilla-La Mancha. Hemos hablado en las últimas semanas con los jugadores, entrenador del Club de Fútbol Talavera, y ahora nos vamos al Club de Fútbol Élite Talavera, que también nos representa en esta competición. Y para ello vamos a hablar con el míster, con el entrenador Abraham, que está en la sintonía de deportes. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, lo primero, Abraham, darte la bienvenida a nuestro programa, y también para nosotros es un gusto que nos podáis acompañar también para conocer la suerte del Élite en esta competición. Vamos primero entonces, Abraham, a resumir vuestro último partido en esa jornada 20. ¿Cómo nos podrías resumir ese perdido por 0-3 el pasado fin de semana ante uno de los gallitos en la competición, el Manzanares, que les visitó? Bueno, fue un partido, viendo el resultado, bastante engañoso. Competimos bien, el primer gol suyo está en claro fuera de juego, y seguimos compitiendo, y el primer tiempo la verdad es que tuvimos ocasiones para habernos ido como mínimo al descanso con el empate. En el segundo tiempo, una jugada similar a la primera, un balón a la espalda de nuestra defensa, también creo que estaba en fuera de juego claro, nos hicieron el 0-2 y ya, entonces fue complicado. Ante un equipo que se retira muy bien que sale muy bien a la contra, la verdad es que luego el 0-3 ya fue un error nuestro por las prisas, por todo, y bueno, nada, cogetar. Es complicado, Abraham, porque estos equipos no te perdonan. El Manzanares, segundo clasificado, por diferencia de goles nada más, porque está en el primer lugar junto al Albacete B, enfrentabais a uno de los gallitos, pero creo que por lo que tú nos dices y nos comentas como resumen del partido, habéis dado cara a este rival, al Manzanares. Sí, hemos competido perfectamente. Ya te digo que la decisión de los dos primeros goles, yo creo que estaban, y por lo que me dice todo el mundo, estaban en claro fuera de juego. Ellos tienen un juego muy directo y aprovechan muy bien ese tipo de situaciones, y nosotros competimos muy bien hasta ese momento. Luego ya cuando con el 0-2 te entran las prisas, dejas más espacio, y ahí fue complicado. ¿Qué resumen nos podríais hacer hasta ahora, Abraham, de esta participación del juvenil del Élite Talavera en este grupo 15 muy competitivo del fútbol castellano manchego? Bueno, la primera parte de, digamos, la primera mitad de la primera vuelta, las primeras 12 jornadas estuvimos ahí hasta el tercer puesto, si no recuerdo mal, y en el derbi incluso nos podíamos haber puesto primero, y bueno, un equipo nuevo, con un poquito justo en el tema de jugadores que compiten. Luego tenemos otra serie de jugadores que estamos promocionando para futuras fechas, para el año que viene, que son muchos de primer año. Incluso ya hemos hecho debutar a 3-4 cadetes, y bueno, cuando tienes bajas, bien por lesiones, bien por sanciones, pues pegas el bajón que pegamos de 5 jornadas que nos metió en la mitad de la clasificación, que es donde actualmente nos encontramos, y donde intentaremos salir y ponernos en zona mucho más tranquila. Vale decir, Abraham, y entendiendo tus palabras, este es un proyecto de formación de jugadores, se podría decir, y con miras a futuro más que presente. Bueno, es un proyecto en el que intentamos quedar lo más arriba posible, que intentamos ganar todas las semanas, entrenar duro, y sí, es cierto que es una escuela de formación de futbolistas, y una vez que consigamos los objetivos, la verdad es que tenemos que seguir sacando futbolistas, porque es complicado hacer un equipo nacional en la zona de Talavera, y más teniendo al rival que tenemos en la ciudad. Por supuesto, esa rivalidad sana por lo demás con el Club de Fútbol Talavera de Dani Pino. Zona media de la clasificación, dices tú ahora mismo, luego vamos a dar clasificación, resultado de la próxima jornada, ya vamos a analizar el próximo rival del Elite Talavera, de este equipo juvenil. ¿Es más o menos lo que tú esperabas, o me imagino que tú tienes confianza de tus chavales que pueden llegar un poquito más arriba en la clasificación? No, visto lo que hemos visto en la primera vuelta, hemos competido con todos los equipos, y creo que teniendo el plantel completo podemos ganar a cualquiera. También nos hemos demostrado nosotros mismos que cuando hacemos las cosas mal podemos perder también con cualquiera. Entonces, bueno, los chavales no tienen experiencia en la competición, que los partidos son durísimos, y poquito a poquito tenemos que coger el ritmo con el que empezamos de lucha, de entrega, de sacrificio y meternos lo más arriba posible. Yo siempre he dicho que si podemos quedar primero, si no, segundo, y luego la clasificación nos pondrá donde tengamos que estar. Abraham, y sin ir más lejos, para seguir sumando y seguir subiendo en la clasificación, este fin de semana tenéis una bonita oportunidad, jugáis fuera, sí, de Talavera, visitáis al Albacer, partido que no será fácil porque ese equipo también está necesitado de puntos. ¿Cómo lo ves para este fin de semana para el Elite Talavera? Pues lo que tú me acabas de decir, un partido muy, muy difícil. En la segunda vuelta todos los equipos van con el cuchillo entre los dientes. Este equipo, como tú dices, está necesitado de puntos, está abajo, lleva muchas jornadas metido abajo. Y bueno, nosotros tenemos que ir, y llevamos una dinámica de dos derrotas y tenemos que salir y tenemos que intentar ganar. Por tanto, espero un partido durísimo y en el que las situaciones claras hay que aprovecharlas. Y lo que yo le digo siempre a mis futbolistas, hay muchas veces que los detalles marcan el partido, y este va a ser un partido de detalles. Mientras más arriba llegue este equipo del Elite de Talavera en esta competición de la Liga Nacional Juvenil Grupo 15 del fútbol castellano manchego, como nos comenta su entrenador Abraham, sin duda que mucho mejor. Pero entiendo de tus palabras, mister, que este año la tarea y el deber a cumplir es la permanencia, mantenerse en la categoría. No, nunca. A ver, para la mayoría de la gente que rodea al equipo, es normal que sea la permanencia, porque, bueno, es un equipo nuevo, un equipo que ha costado mucho hacerle, y hacerle competitivo, todavía estamos en ello. Pero no, yo nunca me planteo como reto la permanencia, porque si no, no sería justo con mis jugadores. Si tenemos que competir, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que podemos quedar, ya te he dicho antes, primero, si no segundo, si no tercero, pero y luego la competición que nos ponga donde nos tenga que poner. Me gustan las palabras de Abraham, el míster del Elite Talavera, siempre pensando positivo y de puntuar cada fin de semana con sus chavales. Haciendo un resumen, Abraham, tú decías que los equipos de la parte alta, Albacete B, Manzanares, Talavera, Toledo, Atlético Tomelloso, son rivales complicados, pero no deja de ser una competición igualada por los resúmenes que uno va viendo de los propios partidos. Sí, es... Cada partido es una guerra, te puede ganar el último perfectamente si no estás, como de hecho ha pasado esta jornada, que han ganado los que están los últimos. Si vas relajado pierdes, y sí que es cierto que bueno, que los equipos de arriba están haciendo las cosas muy bien, es muy difícil, son muy muy difícil sobre todo de ganar en su casa, pero bueno, es un partido, ya te digo, dificilísimo. Nosotros fuimos capaces de ganar en Albacete, que creo que somos los únicos que hemos ganado en los últimos dos años, me parece. Así es. Y por tanto, ya ahí nos demostramos que podemos ganar a cualquiera y competir con cualquiera. Abraham es el entrenador del Elite Talavera, de este equipo que está noveno clasificado con 28 puntos en esta bonita competición que nosotros hemos abierto las puertas esta temporada de la Liga Nacional Juvenil Grupo 15 del fútbol castellano manchego, para tener ese completo resumen con el Talavera, con el Elite, y deseando suerte a los chavales y a sus entrenadores y a afición y a toda la gente que trabaja en este club para esta temporada 2018-2019. Abraham, pues muchas gracias, míster, y suerte para este fin de semana, y lo más importante, que esos 3 puntos se vengan a Talavera. Ojalá, muchas gracias a vosotros. Vamos a reiterar esos resultados que nos dejó la jornada número 20 de la Liga Nacional Juvenil del Fútbol del grupo número 15 de Castilla-La Mancha el pasado fin de semana. Sporting Alcázar 1 y Yesca 0, Albacete B2, Junco 0, Orche 0, Club de Fútbol Talavera 1, Toledo 4, Calvo Sotelo Puerto Llano 0, Atlético Tomelloso 1, Albacer 1, Club de Fútbol Élite Talavera 0, Manzanares 3, Azuqueca 1, Valdepeñas 1, Atlético Puerto Llano 1, Odelot Toletum 0, Guadalajara 2, Manchego Ciudad Real 1. Vamos a revisar la clasificación, ahora mismo encabezada por el Albacete B y el Manzanares con 46, tercero el Club de Fútbol Talavera con 43, cuarto el Toledo con 42, al igual que el Atlético Tomelloso, Manchego Ciudad Real está en el sexto lugar con 32, Calvo Sotelo Puerto Llano con 31, octavo clasificado Valdepeñas con 30, noveno Club de Fútbol Élite Talavera con 28, décimo clasificado Sporting Alcázar 26, con 25 puntos hay dos equipos, Azuqueca Odelot Toletum con 25, el Illescas tiene 23, Albacer 21, Orche 20, Guadalajara 14, penúltimo el Yuncos con 12 y cerrando la clasificación de este grupo número 15 de la Liga Nacional Juvenil del Fútbol Castellano Manchego, el Atlético Puerto Llano con 7 puntos. Jornada 21 este fin de semana, considera y tiene programado los siguientes partidos, ya está dicho, el Albacer recibe al Élite Talavera, Manzanares, Azuqueca, Valdepeñas, Sporting Alcázar, Illescas, Atlético Puerto Llano, Odelot, Toletum, Toledo, Calvo Sotelo Puerto Llano recibe al Guadalajara, Manchego Ciudad Real juega con el Albacete B, Yuncos Orche y el Club de Fútbol Talavera, los de Dani Pino jugarán con el Atlético Tomelloso. Continuamos en Deportes a través de Hoy Radio en este día viernes, previa del fin de semana. Y lo hacemos en este día viernes, 1 de febrero del 2019, exactamente a las 2:30 de la tarde, dándonos una vuelta por España y el mundo con el resumen deportivo nacional e internacional. Primero vamos al resumen deportivo nacional. No me gusta lo de Dream Team, decía Mar Márquez en la presentación en Madrid de las últimas horas, de la que es considerada por todos como la escuadra a batir en MotoGP la temporada 2019. Que el Dream Team se vea en la pista, refrendaba Jorge Lorenzo. No son los únicos a los que el término les chirrea. Carmelo Ezpeleta, el presidente de Dorna, la empresa organizadora, tiene sus dudas sobre si es el mejor conjunto que ha presentado HRC en su historia, aunque sí valora su enorme calidad. El equipo Repsol Honda siempre ha sido un equipo muy puntero y siempre con las máximas expectativas. Tienen a los últimos campeones del mundo, así que difícilmente se puede tener un elenco mejor, expresaba. Pero cree que deben hacerse acreedores a tal sobrenombre. Pero todo eso son títulos, ellos lo han dicho claramente. El Dream Team es cuando se acaba la temporada. El Dream Team de baloncesto fue cuando habían ganado los norteamericanos los Juegos Olímpicos en 1992, ha sentenciado Ezpeleta. El alero de Herbalife, Gran Canaria Baloncesto, Oriol Pauli, mentiría si dijera que no estamos preocupados con nuestra situación, ha manifestado. Está fallando un poco todo y con tanto partido es difícil poder mejorar. Miedo no hay, pero está claro que pasan las semanas y la cosa es preocupante, reconoció el jugador catalán, uno de los destacados del Granca en esta temporada. Cuanto antes nos demos cuenta de dónde estamos, antes nos pondremos a trabajar para salir adelante. Es una situación que se saca trabajando duro. Es más difícil cuando no estás acostumbrado a estar en estas situaciones porque genera más nerviosismo, sobre todo. Pero tiene que ser un reto el querer revertirlo, aseguró el alero del Herbalife Gran Canaria Baloncesto, Oriol Pauli. Finalizamos el deporte deportivo nacional de este día viernes con noticias de última hora. David Ferrer ha elegido el Mutua Madrid Open de tenis como el último torneo de su carrera profesional. Y el Mutua Madrid Open ha aceptado la decisión del español con los brazos abiertos. Recordemos que como director deportivo está el toledano Feliciano López de este evento deportivo. La organización del torneo concedió el primer wildcard a Ferrer, que podrá despedirse del circuito en la caja mágica del 13 al 12 de mayo ante los ojos de su público. Ferrer, recordemos, ha participado 15 veces en el Mutua Madrid Open de tenis, logrando sus mejores resultados el 2010 y el 2014. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional del deporte. Nos damos una vuelta por el mundo y a continuación escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. Mick Schumacher lo tiene claro, su padre es el más grande de la historia de la Fórmula 1. El joven piloto de 19 años se ha unido a la Academia de Ferrari este año, correrá en la Fórmula 2. Schumacher no se ha andado por las ramas en una entrevista concedida a la revista de la Federación Internacional de Automovilismo, FIA. Me siento feliz por ser el hijo del más grande piloto de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Le admiro mucho, a veces puede ser difícil seguir sus pases. sus pasos. Ser su hijo tiene cosas buenas y cosas malas, recalca. Mick admite que todo el apoyo que le muestran por ser el hijo del heptacampeón mundial de Fórmula 1 le viene bien. Es alentador contar con el aval de gente de todo el mundo. Es algo que no puede ser malo. Me siento agradecido por eso. El campeón de la Fórmula 3 en 2018 cuenta cómo su padre le preguntó si quería tener una carrera profesional de piloto. Las carreras y el karting es algo bastante normal en mi familia y siempre me encantó practicar el karting con mi padre. Fue muy divertido compartir eso con él y recuerdo que un día me cuestionó si esto sería un hobby o si yo quería dedicarme a ello de forma profesional. Yo le contesté de forma directa. Le dije que quería ser un profesional como él, un campeón del mundo como mi padre, Michael Schumacher. Nunca quise hacer otra cosa. Finalmente, la nueva Copa Davis se estrena este fin de semana con eliminatoria de 2 días y partidos al mejor de 3 sets. Un total de 31 tenistas integrados en el top 100 mundial defenderán a sus respectivos países. Habrá sensibles ausencias como Djokovic, Federer, Nishikori y Thiem, aunque estos dos últimos es por lesión. Alexander Zverev, los rusos Karen Khachanov y Daniel Medvedev y el italiano Marco Cecchinato son la representación de las 20 primeras raquetas del circuito ATP. Alemanes, rusos e italianos son los que a priori tienen mejores hombres en sus equipos. Todos los teutones y transalpinos están entre los 100 primeros del ranking ATP, al igual que 4 de los 5 rusos, ya que el capitán Shamil Tarchipev se ha llevado como sparring al niño Konstantin Shvinov, de tan solo 14 años. Bueno, las noticias del resumen deportivo nacional e internacional del deporte en Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo local, nacional e internacional del día viernes 1 de febrero del 2019. Y así, de esta forma, a las 14 horas con 35 minutos, estamos finalizando de esta manera nuestro programa resumen deportivo con la previa del fin de semana. Nosotros nos reencontramos mañana en esa retransmisión del Fútbol Sala. El partido es a las 6, pero ya desde las 6 menos 20 estamos con el trabajo del equipo técnico y humano del 95.0 La FM, Oid Radio Talavera de la Reina, para esa retransmisión. En los comentarios, Gustavo Ayuso, que les habla en la narración y conducción, en las entrevistas y en la parte técnica, nos acompañará aquí en el Polígono Torre Hierro y en esta mesa, en los estudios de nuestra radioemisora, nuestro compañero David Soria. Y programa, por supuesto, a las 2 de la tarde con el resumen de este fin de semana. Que haya suerte para todos. ¡Chao, chao!